triunfos, derrotas y resistencias en historias comunes. Buenas tardes, hermanos, compañeros oyentes. Estamos nuevamente aquí en Historias Comunes, programa que se emite desde Radio Semilla, FM 106.5, INPA, Cooperativa de Trabajadores y Espacio Cultural. Ustedes pueden escuchar el programa en radiosemilla.com.ar, o si no, después lo pueden buscar en Facebook, Historias Comunes, o en Radio CUP. Ahí nos podrán escuchar el programa en cualquier momento que ustedes lo deseen, y lo pueden bajar teniendo nada más que un celular. Este programa lo emitimos todos los sábados de 18 a 20 horas. Historias Comunes, un programa que recoge historias que no queremos que se pierdan. Son historias de compañeros, de compañeros de lucha, compañeros de rutas de rebeldía, y que tienen esos aprendizajes, enseñanzas que dejarnos, esas experiencias a veces iluminan los caminos que andamos. Por eso nosotros queremos que esas experiencias se conozcan. Además, son rebeldías que han hecho de esos personajes que cargan esas historias personas distintas a la que el formateo social sistémico quiere llegar. Entonces buscamos nosotros esos quiebres históricos donde ahí se ha podido decidir libremente más ser uno mismo que ser lo que el sistema quiere que seamos nosotros. Desde Historias Comunes nos solidarizamos con los pueblos en lucha de Bolivia, de Chile, de Colombia. Digo estos tres como los más destacados en este momento de resistencia, de una resistencia general que recorre América Latina contra los planes del capitalismo monopólico transnacional, que ya sabemos que vienen por los recursos naturales de nuestros territorios y vienen a sangre y fuego. Es decir, con modelos antidemocrático o de democracias restringidas, con ejercicios represivos masivos, como lo vemos en Chile, con golpe de Estado, como lo vemos en Bolivia, con boicot económico y atentados, como lo vemos en Venezuela. Es decir, vienen con un proyecto represivo de carácter fascista asolando Latinoamérica. Entonces no podemos dejar de mencionar a las víctimas que deja esta política y denunciar los cómplices de esta entrega de la soberanía y reivindicar a los compañeros que han sido víctimas de este modelo de opresión. Historia Comune no puede dejar de estar presente en su concepción de nuestro programa radial, no puede dejar de estar presente en estas luchas de algún modo. El programa de hoy, Historias Comunes, es un programa salvadoreño. Salvador es un país de Centroamérica del que poco se habla aquí en Argentina, de 20, 22 mil kilómetros cuadrados, pero con un pueblo que tiene un corazón enorme y que supo cobijar en ese territorio toda una generación de revolucionarios. De estos que componen esas historias que nosotros queremos rescatar. Así que este programa está dedicado a ese pueblo salvadoreño. Y lo vamos a mostrar a través de una serie de entrevistas que hemos realizado Ustedes saben, lo hemos anunciado en programas anteriores, que del 13 al 17 de octubre estuvimos participando en Guatemala en el 26 Encuentro de Creatividad de la Red Alforja como Educadores Populares. Ese encuentro de la escuela fue bajo el lema Construyendo Poder y Praxis Emancipatoria desde la Educación Popular. Para nosotros fue una experiencia intensa, fue un aprendizaje profundo y nos hemos traído de esa experiencia el afecto de una cantidad de compañeros impresionantes que estuvieron en esa escuela. Estoy hablando de compañeros de México, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Costa Rica, de Panamá, que conforman la Red Mesoamericana de Alforja. Y otros participantes que hubo del Avia Yala, como fue el caso de Cuba, Colombia, o nosotros de Argentina. Y ha sido una fraternidad impresionante. Así que nos hemos quedado con ganas de la vuelta para Guatemala y para el intercambio con estos compañeros de la Red Alforja. Estos compañeros de El Salvador los entrevistamos en esa experiencia. A Adelia Cornejo, a Teresa Cruz, a Walter López. Y entonces vamos a recoger un poco de esa experiencia salvadoreña a través de estas palabras de estos compañeros. Vamos a ir entonces primero con la entrevista a Walter López, un joven actual militante de Frente Martí para la Liberación Nacional, un educador popular que tiene ya un recorrido y una experiencia y que tiene responsabilidades en la formación dentro del Frente. Entonces, bueno, hablamos de la experiencia en esta escuela mesoamericana y hablamos también de Frente Farabundo Martí y de la realidad salvadoreña. Vamos con Walter entonces. Seguimos en Historia Común, en Radio Semilla, seguimos en Guatemala, en la escuela de formación, de educación popular, y hoy el entrevistado es Walter, que es de El Salvador. Vamos a dialogar con él de cómo llega a relacionarse con la escuela. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo te va? ¿Cómo viene tu relación para participar en este espacio en la Escuela Mesoamericana de Educación Popular? Hola, mucho gusto, Osvaldo. Para mí es un placer compartir estas palabras contigo y con todas las personas que pronto escucharán. Me va a remitirme un poco a la militancia que venía haciendo con una compañera que es formadora de la escuela. Un día en un taller ella convoca a los responsables de educación municipal. Luego hablaré de toda esa estructura, por qué municipal y luego trasciende a nivel departamental y luego al nivel nacional. Y habían solo adultos. Y era el único que estaba joven, digámoslo así. No es que tenga algo contra los adultos, pero era el único que estaba ahí. Entonces la conversación versaba sobre los retos que teníamos como educadoras, como educadores, al interior del partido en nuestro país. Entonces habían compañeros con una gran experiencia, muy destacados sobre todo en el tema. Y yo recuerdo de que mi primera intervención fue sobre un poco lo que estaba pasando, que era un descuido a nosotros y nosotras como jóvenes, porque los compas que estaban en esa tarea se estaban yendo por otra vía que yo no consideraba que era la construcción del partido que queríamos, que quiero y que queremos en colectivo. ¿De qué partido estamos hablando? Estamos hablando del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, sus siglas de aquí en adelante FMLN. Nace informalmente, o sea, no de una manera legal, el 10 de octubre de 1980, conformado por 5 organizaciones históricas: Partido Revolucionario y los Trabajadores Centroamericanos, el PRTC, el Partido Comunista, El Salvador, que conforma las Fuerzas Armadas de Liberación, FAL, el Ejército Revolucionario del Pueblo, y luego la Resistencia Nacional, y la primera, y la he dejado de último, las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí. Nace, es un acumulado histórico, el nacimiento, el surgimiento de ese partido, que lleva a todo un proceso de vía armada, de lucha guerrillera, en El Salvador, del 80 al 92, se culmina con esa gesta de los acuerdos de paz, se pasa una vía electoral, y en todo ese proceso se van incorporando muchas personas, y a lo largo de la historia pues me tocó incorporarme a mí, la vida me llevó ahí. Entonces, volviendo un poco al espacio del por qué conozco la escuela, ella me dice al finalizar la reunión: compa, yo quiero hablar con usted. Y se acerca y me dice algunas preguntas para sintetizar, ella termina invitándome. Habían condiciones, sobre todo económicas, que en ese momento me impedían decir que sí, pero luego habían las ganas y buscamos cómo resolver, y es por eso que estamos acá. O sea, ¿la invitación de la compañera era una compañera del partido o era una compañera de la escuela? Ella es una compañera que facilita en la comisión de formación de la Red Alforja, y es también una compañera que pertenece a la Secretaría Nacional de Educación Política e Ideológica de nuestro partido. Entonces, ella me conoce como un joven militante de la juventud de mi municipio y ve que estoy interesado en el tema de formación, y ella pone la mirada en mí. Bueno, ya habían participado más compañeros y compañeras, pero yo desconocía un poco. Entonces, es ahí donde yo conozco, empiezo a investigar qué es la red. Ella me manda algunos documentos y así es como me inscribo y estoy aquí. O sea que vos, el curso son 3 encuentros durante el año, ya viniste a los 2 encuentros anteriores. ¿Y cómo pensás ahora que ya estamos en el último día del último encuentro, que esta experiencia te puede ser útil o se puede transmitir en la práctica que vas a realizar cuando vuelvas a El Salvador, en cuanto a los contenidos de la Escuela de Formación de Grande? En definitiva, este proceso me ha servido para tener una visión mucho más crítica del tema de cómo traducimos la formación popular, la educación popular, en nuestros espacios organizativos. En mi caso podría decir de que se facilita un poco el hecho de estar haciendo un proceso de educación popular desde hace 12 años en nuestro partido, pero va a fortalecer esas estrategias, esa vinculación sobre todo con el pueblo, sobre todo con nuestros espacios, que no solamente son en el partido nuestra militancia, sino que también estamos en espacios de arte y cultura y a nivel comunitario. Entonces yo me planteé un reto. Me planteé el reto, sí, fortalecer un poco la currícula educativa de la Secretaría Nacional de Educación, que es donde estoy de lleno, estoy no permanentemente, pero donde paso más tiempo. Pero también yo dije, bueno, aquí ya hay todo un equipo, hay gente ya que incluso ha participado, nos entendemos un poco, las estrategias van orientadas sobre ese proyecto que queremos, pero dije yo, bueno, ¿por qué no voy a mi comunidad y impulso un proceso? Entonces, una de las primeras tareas que se nos dejaron en este proceso de la red Alforja fue formular un plan de trabajo. Entonces, yo hice un diagnóstico de mi municipio y prioricé un esfuerzo de un grupo de jóvenes artísticos que hacen batucada, pero estos estaban haciendo su militancia, formándose en la práctica, formándose en esa acción de ir y una protesta, de ir y acompañar una marcha, pero hacía falta ese elemento de sintetizar esas ideas, de hacer un análisis más crítico del sistema, porque habían algunos que, bueno, aún estamos en ese proceso de ir identificando que el sistema ha ido bombardeando y estaban algunos jóvenes involucrados en algunas adicciones que, bueno, es de ver cómo surgen y cómo se van originando y cómo van siendo acciones que van afectando nuestras vidas, porque van desviando un poco esos sueños, esas energías que como jóvenes tienen para vivir, para hacer la lucha. Entonces empezamos a hacer una mirada más crítica al sistema desde una mirada de la juventud. Se me facilitó mucho porque soy parte de esa organización también. Es la Juventud en Resistencia del municipio de Ciudad Arce, mi municipio donde he nacido. Y me planteé un reto que a través de documentales, a través de acciones más vividas, más sentidas, pudiéramos ir cuestionando. Presenté el plan, hubieron muchas observaciones, claro, es obvio, era un reto para mí titánico, porque yo no quería que el partido, digamos, asumiera la formación para estos jóvenes, porque estos jóvenes sí se identifican con el partido y todo, pero ellos quieren otra cosa. Entonces nosotros, por toda la demanda en el partido, en la Secretaría de Educación del partido, no lográbamos, no hemos logrado incluso, y es uno de los retos que tenemos, llegar a estos grupos que son más limitados, más locales. Entonces yo dije, voy a hacer mi trabajo de base ahí. Lo inicié, ahora ya se tiene un plan más estructurado, más a largo plazo. Actualmente con una compañera soy responsable de la formación de estos jóvenes. Entonces este proceso de la Red Alforja me ha servido para eso. Me ha servido para no limitar la formación en lo que yo venía acostumbrado o venía socializado haciendo, que era tener un grupo de personas en un espacio de cuatro paredes y todo esto, y que sí se incitaba a que fueran a la práctica, se incitaba y se sigue incitando a que vayan y hagan ese trabajo de base, pero como también cada sector poblacional tiene su particularidad, entonces nos hemos planteado ahí y hemos tenido acciones vivenciales, hemos visitado lugares históricos y iniciamos con un tema grande, el compromiso social de las juventudes en la historia. ¿Cuál es ese compromiso social? Y empezaron a surgir cosas muy hermosas, podríamos decir que una poesía completa, porque de una u otra manera, en las cotidianidades de estos jóvenes, son 25 jóvenes que están haciendo batucada. Entonces logramos incluso meternos al rollo de hacer los instrumentos artesanales y a cuestionar el hecho de por qué vamos a ir a comprar un instrumento a una empresa y por qué no podemos nosotros y nosotras. Entonces empezamos por ahí. Hemos tenido muchas acciones que van encaminadas a ir fortaleciendo la militancia desde el arte y la cultura que ya venían haciendo, que siguen haciendo, pero también no queremos a un joven que solo sea muy bueno tocando o haciendo algún tipo de arte si no va a tener ese proceso de análisis, ese proceso de desconstrucción. Ahora nos ha permitido incorporar elementos como la masculinidad que queremos, las relaciones de género con las que nos estamos relacionando con los compas, las relaciones de poder. Y queremos ser un aporte fuerte para el proyecto político, que no solamente lo tenemos como partido, sino que también queremos que en ese proyecto político se incluya una mirada para las juventudes de mi país, bueno, y del resto de los países. Pero yo creo que no se puede abarcar mucho, porque mi abuela decía, el que mucho abarca poco aprieta, y esto es fuera de un tema laboral o económico, como se le quiera llamar. Es un trabajo que lo he identificado como una militancia política, como un trabajo de base. En el país se limita un poco la concepción del comité de base. El comité de base viene de los estatutos del partido, lo más local que puede haber en la comunidad, en el pasaje, en el barrio. Pero también el comité de base es un grupo de jóvenes, también el comité de base es un grupo de mujeres, es un grupo combinado igual. Entonces yo asumo que mi trabajo de base es ese grupo de jóvenes, el cual me siento muy orgulloso, me siento muy contento, que va creciendo, que se va fortaleciendo. Y hemos incorporado todo lo que en el partido hemos discutido, por ejemplo, tener un horizonte claro para dónde vamos. Pero a la juventud no le podemos llegar con las palabras que le estamos llegando a un militante adulto, o sea, no le podemos llegar el socialismo, la lucha de clases, no, lo tenemos que traducir en las palabras que el mismo sistema, pues, ha dado a la juventud, ha dado a la gente, ha dado a nuestros pueblos. O sea, tenemos que también ser un poco creativos y darles un significado propio, pero sin perder el objetivo. Ese objetivo de esa sociedad justa, equitativa que queremos, donde todos cabemos, donde todos podemos ser artífices de la construcción colectiva. Entonces por ahí va cómo ha servido este proceso. Aparte, bueno, yo venía con una carga emocional a nivel familiar por la misma opción, por la justicia social, por un mundo nuevo, un mundo diferente. Y un día conocí una frase hermosa que, bueno, un joven histórico como lo fue Ernesto Guevara le dice a su hijo en una de las cartas, y le plantea más o menos esto: si un día, si el día que se acabe el imperialismo, ese día tú, Camilo y yo podremos ir de vacaciones a la luna. Bueno, se la hace a su hijo, Camilo también es un hijo de él. Entonces me llena mucho de emoción y todo, todas las lecturas de él, pero esa frase en específico marca un poco y empiezo a cuestionarme, porque pues no tenía ese cuidado personal a mí. Sacrificaba muchísimo, muchísimo mi tiempo, mis energías. Y también hay que tener mucho cuidado al respecto. Entonces este proceso me ha servido para eso, para poner también, y no es que sea egoísta el hecho, pero también poner a la par el hecho de tu cuerpo, de tu mente, de tus emociones, tus sentimientos, tu sensibilidad a cómo vas comprendiendo el bombardeo sistémico que va haciendo. Cuerpo y tu mente es una herramienta de transformación. Exacto. Entonces esa herramienta de transformación tiene que estar en condiciones para poder realizar esa transformación. En esto de llevar la educación popular a los lugares de práctica concreta de las comunidades, ¿cómo se inserta algo que se vio mucho en este encuentro en los cuatro días, la dimensión política y la educación popular? Porque una de las cosas que se ve en la educación popular en América Latina es que a veces está vacía de este contenido, digamos, ¿cómo se inserta en el caso de la práctica que hacen ustedes en El Salvador esta dimensión? Toda la temática que aquí se menciona, yo ubico que sí, nuestros compas que están haciendo formación popular en El Salvador la tienen clara. El problema es esa traducción a nivel de socializar estas ideas, porque algún planteamiento ha surgido y lo he escuchado, es que no se puede meter todo en el mismo vocal. No se puede meter el tema de género y que no sé qué, porque hay una confusión que no sé qué. Pero aquí hemos aprendido otra cosa. Aquí hemos aprendido de que no son islas, todo está interrelacionado. Ha costado mucho, y lo cual ha tenido que ver con un proceso dialéctico de replantearnos nuestras propias ideas de cómo vamos a llegar a la gente. He tenido una experiencia muy linda en otra de las comunidades de mi municipio. también vinculado a mi trabajo de base, a la militancia, que son ciclos de cine que los hemos ido compartiendo en diferentes comunidades con diferentes temas. En El Salvador ahorita está la lucha por detener la privatización del agua, entonces hay comunidades muy afectadas. Claro, no hay todo un material, digamos, que hable específicamente del agua como derecho humano, pero sí nos hemos ido encontrando otros materiales, incluso recomendados por gente que ha participado junto conmigo en esta escuela, y los hemos ido proponiendo, hemos ido haciendo toda una reflexión, y también con esa herramienta hemos logrado incorporar varios elementos de análisis que van, pues, para ubicar que el enemigo es uno solo, y hemos también comprendido el hecho de que hay todo un entramado en un sistema colonial, patriarcal y capitalista, y que estos tres no actúan por separado, sino que van unidos a la misma vez y se van fortaleciendo, uno fortalece al otro y toda la cuestión. Y es un poco también los cuestionamientos que tenemos que ir haciendo. Claro, ha costado porque no todas y no todos han tenido los mismos procesos de formación. Hay gente que se ha formado, digamos, a la brava, o hay gente que se ha formado creyéndose que está formado, pero se ha desvinculado por mucho tiempo de una acción, y hoy estamos analizando el hecho de que no está desvinculada una acción con un proceso de formación, pero algo que sí considero que es realmente importante, el ejemplo, y no solamente el discurso, sino que también el ejemplo tiene que pasar con tus acciones prácticas de tu vida, tus pensamientos, porque también es eso. Entonces, toda esa parte es un reto que vamos teniendo, lo vamos a seguir teniendo. Tenemos que construir cuadros, nosotros tenemos esa apuesta hoy por hoy. La experiencia que te comentaba de hacer todo ese trabajo de base con esa organización por varios meses ha servido para un diagnóstico que con la Secretaría Nacional de Juventud del FMLN de mi país se ha realizado en estos 3 meses atrás. Y es así como el 13 de octubre, el día en que un comandante histórico, Jorge Chafik Handal, pues nació, en el marco de los 39 años de fundación de nuestro partido, del FMLN, el partido de la gente, el partido del pueblo, lanzamos la Política Nacional de Formación para Cuadros Juveniles. Tenemos el reto de apostarle a 50 jóvenes en nuestro país. Bueno, nuestro país se divide por 14 departamentos, si vos haces la multiplicación es una cantidad enorme. Tenemos planteado 4 niveles que van desde el primer nivel hasta el último, un proceso vinculado con el voluntariado, con las misiones revolucionarias, retomando mucho eso que el Che planteaba, el voluntariado, pero también replanteándolo, qué tipo de voluntariado queremos. No queremos que el joven vaya y mueva sillas y recoja la basura, no, queremos que, primero que nazca de él, pero que tenga una intencionalidad política ese voluntariado. No podemos hacer uso del joven, tenemos que respetar también esa fuerza. Y sí, yo no digo que esté malo ir a hacer una campaña de limpieza, ir y esto y lo otro, pero también hay que ver el método, y que haya un proceso, y sobre todo que ese voluntariado vaya creando, vaya asumiendo ese joven a la clase que pertenece, porque no es solo el hecho de decirle, vos perteneces a esta clase explotada, dominada, proletaria, y le podemos poner el montón de nombres que existen desde la teoría de la economía política, sino que el joven tiene que ir identificando qué clase pertenece, debe de sentirse parte, tiene que luchar por esa clase. Es decir, hay que generar una conciencia de clase en la juventud. ¿Y cómo ha sido tu proceso? Porque vos sos un chamo muy joven, y tenés una participación activa, un compromiso, un nivel de conciencia y has logrado, digamos, estar ubicado en un lugar formador dentro de la estructura. Ahora, ¿cómo fue tu comienzo para lograr arrimarte a este compromiso, arrimarte a esta conciencia? ¿Cómo empezó? Bueno, yo nací en 1996, si haces la cuenta son 23 años. Y claro, todo es un proceso. Yo hace 5 años no tenía este nivel de compromiso ni de convicción que hoy tengo al frente de la tarea que se me ha asignado, que se nos ha asignado a la juventud de mi país. La historia es irreversible y avanza todos los días. Y estamos en un sistema que quiere destruir principalmente la juventud. Entonces, el contexto comunitario en el que yo fui creciendo de niño era un contexto muy difícil. Bueno, El Salvador es un país que tiene un alto nivel de pobreza. Claro, han habido avances significativos. Tuvimos 10 años en la administración del Estado burgués, con esa filosofía de Estado, esa concepción de Estado, pero no fueron suficientes. Pero volviendo un poco más atrás, cuando yo empiezo a militar, yo milito en un espacio artístico que el partido impulsa con una ONG. La ONG es de origen español, lleva por nombre Círculo Solidario, y le apostaba a un tema más de conciencia social, diría yo, porque uno de sus lemas era con los pobres contra la pobreza, y se fue por ahí la cosa. Entonces yo recuerdo que un día yo, a los 11 años, iba con un huacal, un recipiente con maíz, yo iba a hacer ese proceso para que luego se convirtiera en tortillas y poder tener el pan, el alimento en la casa. Era una práctica común, la sigue siendo, solo que por muchas cosas, pues ya poco limitado el hecho que yo vaya a hacer eso. Entonces yo recuerdo que estaba el grupo de jóvenes haciendo un ensayo de teatro y yo me quedo ahí parado, así como que me llama mucho la atención. El responsable de ese ensayo me llama y yo le tengo un poco de miedo, temor, duda, no sé qué, y me quedo parado. Bueno, él se acerca y me dice, ¿cómo estás? Y ahí muy ameno el saludo, yo le digo que bien, y me dice, ¿ya viste lo que están haciendo? Sí, y tenía yo ese temor todavía. Y él me dice, si querés puedes venir, es totalmente gratis, estamos tales días, me dio toda la información. Créeme que yo, era miércoles ese día, porque tenían el ensayo miércoles y sábado. Yo de miércoles a sábado yo no pasé pensando en otra cosa que en eso, porque yo quería ir. Entonces, llegó el sábado, yo incluso hasta dejé la ropa preparada el día antes, la emoción, porque me dijo, tenés que traer ropa de trabajo, ropa cómoda y que no sé qué. Y yo fui muy, muy curioso desde niño, y eso creo que me ha llevado a estar donde estoy. Entonces llego y me gusta, y de entrada me ponen de ejemplo y me pongo a hacer dinámica y a participar. Para no hacerte largo el cuento, ese proceso marcó mi vida, porque había una intencionalidad del compañero que estaba como responsable de la comunidad de formar un comité de base del partido. Pero estaba utilizando, digámoslo así, en el buen término, ese financiamiento que estaba haciendo esa ONG. El proceso termina un año. Bueno, era para un año, pero yo ya llego a los últimos 7 meses del proceso. Esa ONG dejó instalada una casa comunal en la comunidad y nosotros la empezamos a utilizar. Entonces, luego, después que termina ese proceso artístico, hacemos un festival de teatro comunitario y ahí empiezo yo, ¿verdad?, a conocer ese mundo de organización comunitaria me va interesando tanto. Al terminarlo, decidimos conformar un grupo juvenil, el cual fui parte de la fundación Juventud Activa El Cafetalito, así se llama mi comunidad, y empezamos a soñar, a accionar también, pero siempre de la mano de personas adultas. Yo por eso no creo que nosotros, esa experiencia de las personas adultas que no tuvieron como esas oportunidades de jóvenes, de niños, y que querían una comunidad mejor. Y es esa sociedad que también yo asimilé para mí, esa comunidad diferente de organización, de participación. Entonces, el arte influye mucho para que años después la localidad municipal me tire los ojos y me llama y me dice de que quiere montar un proceso artístico, un proceso de organización juvenil, y que han conocido mi experiencia a nivel comunitario. Bueno, yo a todo esto sin saber en qué andaba. Cuando te digo sin saber en qué andaba, era gente del partido que estaba haciendo un trabajo político en todo el municipio. Se acercaban las elecciones del 2009. Estaba recién pasado ese proceso del 2009 cuando el FMLN llega al poder. Y al llegar ahí a administrar ese aparato estatal, empiezan a hacer todos esos análisis y es como voy incorporándome más de lleno directamente. Llego a trabajar, digamos, de manera voluntaria siempre, inicialmente, en la alcaldía de mi municipio, y me ubican en el tema de la unidad de juventud. Cosa nueva, no había existido nunca en la historia de esa alcaldía una unidad de juventud que se preocupara un poco por los derechos de la juventud, de esa participación, y me voy encontrando otros jóvenes que venían de otras experiencias. Unos venían de la iglesia con la pastoral juvenil, otros del movimiento SCAO, no sé qué, y yo que venía del movimiento comunitario, y logramos hacer una sinergia de ideas, una sinergia que se traduce en la práctica. Entonces nos vamos metiendo poco a poco, de lleno, nos vamos metiendo en las escuelas, pero nos dimos cuenta luego que también era necesario ir creando más estructuras, porque una sola estructura no podía concentrar todo el municipio en términos de juventud. Y así es como creamos varias estructuras. Pero en todo eso, yo tenía... Estamos hablando de espacio físico. De espacio físico, ajá, pero de organización. Sí, sí, sí. Entonces, a todo esto, había un grupo de jóvenes ya que estaban militando, bueno, ya no tan jóvenes, ya de una edad entre 25, 30 años, había uno de 35 que era como el de edad un poco más avanzada, que se estaban planteando también crear la estructura de juventud del partido en el municipio. Entonces me llaman, yo solo tenía la otra experiencia más social, más comunitaria, y empiezo a militar ya en la estructura de la juventud del partido. Retomamos a Roque Dalton porque no queríamos seguir el mismo esquema. El esquema era Juventud Farabundo Martí, y nosotros no tenemos problemas con Farabundo, pero Juventud Farabundo Martí ya lo somos. Al hecho de estar en el partido, ya somos Juventud Farabundo Martí. Y por ahí la cota. Exacto. Para otra serie de jóvenes que no están tan identificados. Entonces retomamos Juventud del FMLN, que ahí va inmerso el nombre de Farabundo, porque el FMLN en sus siglas lleva el nombre de Farabundo, Roque Dalton. Y empezamos a posicionarlo a él, no como solo el poeta, sino como también un militante político. Todo esto me ha llevado a tomar decisiones, diría yo, difíciles, con mi familia incluso. Hay otros detalles que creo que por el tiempo no lo voy a comentar, ojalá exista otra oportunidad, pero tomo la decisión de estudiar también. O sea, también yo tenía que cualificarme, digamos, me voy metiendo en eso y me voy a estudiar la licenciatura en trabajo social. Estoy todavía culminando ese proceso. y empiezo a tener otras experiencias, con otras miradas, con otras personas, ya no solamente en el partido, pero sin dejar la militancia en el partido, me lleva a tomar una decisión fuerte, porque mi familia es muy numerosa, con otras concepciones de vida, sobre todo en la política, de tomar una independencia, digamos, más material de mi familia a los 17 años. Y eso terminó de fortalecer todo, de hacer más sólido todo lo que ya venía haciendo, porque ya era yo responsable de mí. Claro, ya lo venía haciendo, pero ahora tenía que ver cómo sobrevivía y todo eso. Entonces ha sido una experiencia muy linda, muy significativa. Hay jóvenes que se identifican con lo que ha pasado por mí, porque fui influenciado, como todos jóvenes, con sustancias incluso, con ciertas adicciones, que nunca pasé por ahí, pero estuve a punto porque estaba ahí en ese contexto, sigo estando en ese contexto, por lo cual la formación, la educación popular me va haciendo replantear esos análisis, esos debates internos de que estamos en este sistema, pero no nos podemos desvincular de él. Entonces, ¿cómo lo vamos transformando desde adentro, desde nuestra práctica? Y hay jóvenes que han visto ese proceso histórico, porque yo no lo cuento, no me gusta contarlo mucho, pero hay otras personas que han visto y lo han contado y lo ponen, tal vez diría yo de ejemplo, pero no quiero que se vea como un poco egoísta, ¿verdad? O protagonista a la vez, pero hay jóvenes que me dicen, me gustó algo que me dice alguien, que cuando tuviera mi edad quería estar en lo que yo estoy. Y yo le digo, yo empecé como vos y vos estás muy avanzado. A tu edad yo no tenía ese compromiso que hoy vos tenés. Estoy hablando de un joven que es casi niño, 11 años, 11, 12 años. La semana pasada cumplió 12 años. Y es un joven talentoso. A los 8 años yo le enseñé a andar en zanco, porque también hago zancos, también hago monociclo, hago globoflexia, porque también es parte del voluntariado que yo voy a hacer, pintacarita. Entonces ahí nos hemos ido posicionando un poco de lo que ha significado todo esto para mí. Es muy lindo eso, digamos. Trabajar con el arte es muy lindo, en cuanto a generar conciencia política. Te hago otra pregunta. El FMLN tuvo 10 años en el gobierno, hubo una gran polarización en El Salvador entre la derecha más extrema, que se posicionó también políticamente para las elecciones. Y en dos oportunidades ganó la gobernación de Argentina. Ahora, por un andarivel del medio, podemos decir, lograron posicionar un candidato que también responde al sistema. Y según tu mirada, ¿qué debería recuperar el partido para posicionarse nuevamente como una opción mayoritaria en la sociedad? ¿Qué dejó en el camino? ¿Qué se quedó? ¿Cómo se podría lograr llegar a la administración del Estado y desarrollar otras políticas que no le haga perder representatividad social? En primer lugar, considero de que hay que dejar claro el hecho de que el objetivo final no es la administración del Estado. Es una forma, hoy por hoy la vía, de acercarnos a esa sociedad que queremos, que soñamos. Pero el FMLN, al llegar al poder, bueno, parte del poder, porque no llegó a todo el poder, o a esa concepción de poder, en el 2009 cometió muchos errores, pero no solamente los cometió él, sino que también la apuesta imperialista de destruir esa fuerza progresista en El Salvador, pues ha influido mucho. Y a partir de los análisis han habido causas internas, es decir, errores del movimiento popular, errores del gobierno, errores de el partido en sí. Y yo creo que la derrota del pasado 2 de febrero, con nuestro candidato Hugo Martínez y la compañera Karina Sosa significa mucho y es un reto para analizarlo. Y consideramos de que esa batalla no la perdió el pueblo, esa batalla la perdió la administración revolucionaria en el gobierno, la perdió la militancia y la perdió pues la dirigencia de nuestro partido. Y sobre todo la perdió aquel que está ahí con esa tarea responsable de hacer estos análisis, de hacer ese trabajo de base en su pasaje, en su comunidad. No podemos acusar al pueblo. El pueblo tomó una decisión, pero más que una decisión, nos dijo, miren, ustedes tienen que tener más contacto con nosotros. Y es eso lo que pasó. Nosotros hemos, bueno, no logramos politizar todos los programas sociales que se impulsaron, los paquetes escolares gratis, la salud gratuita, intentos de una reforma agraria que se iban traduciendo poco a poco. Pero considero de que el enemigo, el imperio, no descansó nunca. Yo jamás había escuchado en gobiernos de derecha una sala de lo constitucional que decretaba, decía inconstitucional a cualquier acción, a cualquier propuesta que nuestro gobierno pudiera impulsar. Pero también en nuestro partido, quiero comentarles, de que no hay aún una unidad ideológica, que es uno de los retos que tenemos. También hay ciertas personas que en el gobierno, en la administración del gobierno, pues negociaron intereses que no son negociables. Y eso pasó factura. Entonces estas personas con nombre y apellido que se tienen identificadas y que por ética no se menciona, al final esas acciones repercutían en el partido, pero eran acciones personales, no eran decisiones del partido, eran acciones personales. Ah, pero como era el partido en el gobierno, entonces se señalaba al partido. El partido, pues, en su filosofía tiene un objetivo grande, que es esa construcción justa de una sociedad. Pero hay personas que al entrar en el sistema burocratizaron el proceso revolucionario. Y cuando digo esto, no solamente en el gobierno, tuvimos muchas cantidades de alcaldías y burocratizaron también el proceso. Cuando digo burocratizaron el proceso, hicieron todo un entramado, toda una red para tener una reunión, y, o sea, con cuestiones mínimas. Nos alejamos del pueblo, dejamos de hacer el trabajo de base real y permanente que nos caracterizó por muchos años y que nos llevó a tener un conflicto, digamos, con el gobierno, el ejército por 12 años. Entonces, yo creo que también una de las cosas que pasó fue que no logramos entregarle el poder al pueblo. No logramos construir ese poder popular que tanto hemos planteado en discurso y se quedó ahí, en discurso, en una idea. Yo no lo asumo como tal porque yo no estuve, mi generación no ha estado en esos espacios de decisión. Pero es otra generación. Que tu generación puede llegar a modificar eso. Claro, y son uno de los retos que tenemos con esta política nacional de formación de juventud que te comentaba. Es decir, esta política no solo consiste en formar cuadros adentro del partido, sino también cuadros afuera del partido y también cuadros que vayan en algún momento a asumir la tarea de cargo de elección popular. En concreto, el gobierno actual es un gobierno muy cercano a la concepción fascista. Está militarizando el país. Hay un plan que él lo llama Plan Control Territorial, que tiene mucho financiamiento. Está de la mano con Estados Unidos. Es, digamos, un niño bonito. Y también nos ganó en el campo de la batalla de las ideas. Nosotros no logramos dar esa batalla. Sí la hemos dado, la estamos dando, pero pues se ve que nos ha ganado, nos golpeó. Y nosotros ya lo veníamos sintiendo ese golpe. Anteriormente, a las elecciones del 2 de febrero del 2019 de este año, se tuvieron las elecciones del 4 de marzo, donde tuvimos también una pérdida inmensa de alcaldías, de diputaciones. Entonces, tenemos que leer mucho más la realidad, tenemos que hacer un análisis más crítico hacia adentro, pero sin perder esa intencionalidad que el enemigo tiene, y también el hecho de tener mucho cuidado hoy por hoy con lo que queremos, si queremos un proyecto electoral o queremos un proyecto revolucionario. Pero considero de que va integrado, tenemos un reto, no solamente como juventud, sino todos los que estamos al interior del partido, cómo incorporamos a nuestra familia, cómo incorporamos a nuestro círculo de amigos, tal vez no a militar adentro del partido, pero sí que defienda causas, que siga defendiendo causas más justas y que nos apoye para dar esa batalla de ideas y sobre todo posicionarnos en otros campos que este gobierno, este personaje, muy bien visto para algunos países de Centroamérica, incluso por su forma de posicionarse en las redes sociales, nosotros consideramos que tenemos que posicionarnos ahí, pero con contenido político para dar el debate. Y algo que nos ha faltado a nosotros y nosotras es considerar también ese campo para dar la batalla de ideas y trascender, porque nos quedamos haciendo campañas tradicionales, pegando panfletos y no sé qué, y la gente ya estaba harto de eso. Nosotros ya lo sabíamos, pero dejamos de que eso pasara. Entonces, claro, yo no digo que eso sea malo o no sea prudente, pero también tenemos que darle un análisis a cómo vamos a enfrentar esa campaña que se nos viene y también cómo vamos a enfrentar los desafíos que como partido tenemos de garantizar que sean cuadros formados en la práctica y que vayan rumbo a esa sociedad que queremos, a ese proyecto político que queremos, y que no sean personas oportunistas que quieran ocupar esos cargos para enriquecerse un poco, digamos, tal vez no como un burgués, pero sí tener una estabilidad económica y hacer eso como un sentido de vida. Ese es el reto hoy por hoy del partido. La compañera Delia Cornejo es otra compañera que conocimos en la escuela mesoamericana. Hemos charlado con ella de historias comunes y hemos traído su voz. Es militante feminista de las Mélidas, una agrupación feminista de El Salvador. Es combatiente del Frente Martí para la Liberación Nacional, así que es una compañera con una larga experiencia. Es psicodramatista actualmente y ella nos trae su voz también para historias comunes. Escuchemos a Adelia. Nuevamente desde Guatemala, estamos ya terminando esta última noche del encuentro de creatividad y vamos a charlar un ratito con una compañera salvadoreña de las Mélidas. Ella nos va a contar su experiencia, bueno, primero quién es y cuál es su experiencia, su de vida, de militancia y vinculada a la educación popular. Ok, gracias. Muy un saludo para todos y todas. Mi nombre es María Delia Cornejo, soy de la Asociación Movimiento Mujeres Mélidas Naya Montes, conocida como Las Mélidas. Esta organización feminista nace el 25 de julio de 1992, después de la firma de los acuerdos de paz. Cuando nacemos con la idea de empoderar a las mujeres y lograr que las mujeres puedan organizarse y que sea como parte de una cultura. La organización en la población es necesaria y es indispensable para la defensa de los derechos y para también pelear los derechos. Las Mélidas nacemos con la idea de formar a todas las mujeres que conformamos la organización, porque venimos del movimiento guerrillero. Sabíamos de política, sabíamos de Carlos Marx, sabíamos de los movimientos y el porqué de los movimientos, pero del tema de género no sabíamos nada, ni del feminismo. Es en el transcurso de los años, que ya tenemos 27 años, que empezamos a formarnos y también a incorporar el enfoque de clase en la formación. Creo que es un enfoque muy débil, que es cuando empezamos a ir a la escuela de la Alforja a través de la FUNPROCOP, que es la organización que impartía los cursos de la Alforja en El Salvador. Ahí logramos unificar las guías, que cada quien hacía formación como creía, y ahí logramos hacer las guías metodológicas, partiendo en la realidad, profundizando en la realidad y volviendo a una nueva práctica. En ese sentido hemos logrado organizar tenemos una asamblea de socias, que en este momento somos 70 socias. Tenemos una junta directiva, una junta de vigilancia, ese es el gobierno de las Mélidas. Y tenemos nuestro propio financiamiento a través de la cooperación internacional. Y hay mujeres que nos acompañan desde hace años y que promueven la organización, y también ellas forman en sus comunidades, acompañan a las mujeres cuando son violentados sus derechos, en especial la violencia intrafamiliar, que así está la ley que la categoriza en ese sentido. Y los nuevos momentos que estamos viviendo en El Salvador requieren de una formación más dirigida, más enfocada a hacer la relación y el análisis desde la trenza de las dominaciones, porque no es solo la violencia que las mujeres vivimos por ser mujeres, sino que también está vinculado con el colonialismo y el capitalismo. En ese sentido, la Red Alforja está aportando en ese análisis, y es necesario que las mujeres, igual que los hombres, incorporemos esos tres sistemas de dominación que nos oprimen a las mujeres. Nos va peor a las mujeres con esos tres sistemas. Y aunque de alguna manera los hombres viven y son víctimas de esos sistemas, pero el sistema patriarcal que las mujeres vivimos se complementa con los otros dos, el colonial y el capitalismo. Y en ese sentido, el aporte que recibimos de parte de la escuela de la Red Alforja permite que podamos hacer esa relación, y pensamos que es necesario crear mujeres con una conciencia crítica y que luchan por sus derechos. No necesariamente es la organización la que debe de ponerse al frente, sino que son ellas. Nosotras somos apoyos y somos parte de las posibilidades que tienen las mujeres en la organización comunitaria. En ese sentido, hay mucha organización comunitaria, hay asociaciones de mujeres en los municipios y también asociaciones de mujeres jóvenes. Y hay colectivas de mujeres jóvenes que están trabajando también por sus derechos. Uno de ellos son los derechos sexuales y reproductivos, y también el tema del aborto en las cuatro causales. El Salvador tiene penalizado, está penalizado totalmente el aborto, y eso es a partir de 1998. Antes del 98 estaba permitido el aborto en tres causales: una por aborto, otra por peligro de la madre y otra por malformación. pero de alguna manera nunca se ejecutó eso porque siempre prevaleció toda la parte fundamentalista impulsada por la población y por la misma iglesia, por el mismo sistema judicial, que actualmente hay un montón de mujeres encarceladas por abortos que a veces se han venido, y si esa mujer va a un hospital, lo primero que le cae es el sistema judicial. Ahí es efectivo el sistema. Entonces, en este sentido, la violencia no solo es la que generan los hombres, sino todo lo demás que las mujeres viven o vivimos. Te hago una pregunta, volviendo un poquito atrás, al comienzo cuando presentabas tu organización, si nos querés contar, porque también ella sufrió la violencia, ¿no es cierto? Fue asesinada. Sí. ¿Por qué se llama Melida Anaya Montes? Fíjate que nosotras venimos de una de las 5 organizaciones del FMLN y decidimos ponerle el nombre de Melida Anaya Montes, comandante Ana María, porque en su época fue una mujer avanzada, o sea, estaba avanzada en varios años adelante. Y ella argumentaba que los hombres y las mujeres debíamos de compartir, debíamos de asumir responsabilidades en el trabajo que hacíamos por la lucha revolucionaria. Y la otra era que siempre promovía el tema de la alegría y tenía una consigna que decía que los seres humanos debían, en el movimiento, debían tener la mente fría y el corazón ardiente. Esa es una de sus consignas. Le encantaban mucho las rosas amarillas. Y a pesar que el movimiento, cuando nace, ella había muerto, porque nosotros nacemos en el 92 y ella es asesinada en el 83, el 6 de julio del 83, en realidad la asesina por problemas de poder, y una de sus visiones era la unidad del frente. Muchas gentes de las diferentes organizaciones del frente hallaban más apertura de parte de ella que de parte del primer jefe de las fuerzas populares. Entonces, eso fue el motivo por el cual la asesinaron. En estas épocas se llamaría feminicidio por la forma tan cruel y bárbara con la que la asesinaron. Y para El Salvador es una mujer que le dio todo al movimiento, fue la fundadora de Andes 21 de junio. Luego, cuando ya no puede trabajar a nivel abierto, se mete a la clandestinidad y era la segunda jefa de las Fuerzas Populares de Liberación. Allí había una cuestión de tener esa responsabilidad en esos años, en realidad, de haber sido bien difícil para ella. Sí. Y en ese sentido, para nosotras era un legado que había que recoger, que tratar de empujar en el movimiento. Mucha gente nos dijo, deben de quitarse ese nombre porque cada vez que se menciona Melida Anaya Montes lo vinculan con la guerrilla. Y en las épocas en que nacemos, en realidad todavía estuvieron los escuadrones asesinando a dirigentes. Les dijimos, vamos a acostumbrar a la gente a que nos llamamos Melida Anaya Montes, las Melidas, y que los tiempos de guerra ya pasaron, estamos en tiempos de paz y yo puedo recuperar el legado de esas mujeres que le aportaron a El Salvador en la liberación del pueblo y de las mujeres. Entonces ella no sabía de género, pero empujaba, decía que en los locales los hombres deberían de asumir responsabilidad de limpieza, hacer la comida, cuidar a los niños, y la compañera iba a ser una tarea. Entonces vos te podías ir a hacer una actividad y quien se quedaba en la casa asumía ese papel. Uh-huh. Entonces, eso era lo que... De avanzada. Sí, era avanzada en su época. Y fue muy, muy difícil porque casi se fracciona la organización. Mucha gente se salió, seguidora de Marcial, y al final logra la organización por la conducción que tenía colectiva, porque no era un solo dirigente, sino que eran varios y había mujeres también. Entonces eso salvó la organización y después siempre continuó. Pero lo que quiero decir con esto es que en la historia... Me decías que en la historia no siempre el aporte de las mujeres ha sido reconocido. En este caso, Mélida siempre ha estado presente. Hay varios, hay una escuela que tiene la San Mujer, que es un centro de formación, que le puso al centro Mélida Nayamontes. Hay una escuela que les enseña en inglés, que es del CIS, que fue en la época de la guerra gente que apoyó de Estados Unidos. Y la escuela se llama Mélida Nayamontes. Ahí te enseñan inglés, si tenés que utilizar el inglés, y a los extranjeros les enseñan español. Y hay otro, se hizo un busto en un municipio de San Marcos, que es muy cerquita de El Salvador. Allí hacemos nuestros actos hoy y siempre vamos a dejarle flores, porque trasladamos los restos de Mélida de Nicaragua para El Salvador, y hoy está en Santiago Texacuanco, que es donde ella nace. Y ustedes toman su legado para, a pesar de que ella no hablaba de género, porque en esa época no se hablaba de género, pero se tenían actitudes y se tenían y se realizaban acciones y había gestos, las mujeres de feminismo, que no estaba nombrado como tal quizás. Sí, en realidad ella era una feminista, claro, en su época. Y por la responsabilidad que tenía, influía mucho en las actividades y en las actitudes que hacía los hombres y las mujeres. Posiblemente no se hacía con conciencia, pero como lo ordenaba la comandante, ¿verdad? O sea, había que obedecerle. Pero en realidad yo, por ejemplo, podía ir a hacer mis tareas y dejar a mis hijos al cuidado de compañeros que estaban en un local. Y en los frentes de guerra, por ejemplo, las tareas, muchas tareas se compartían en los campamentos. Los hombres molían, iban a traer la leña, que ha sido siempre una tarea de los hombres, pero el ir a ayudar a cocinar, a la cocina, a las escuadras les tocaba un turno para ir a cocinar o ir a ayudar a hacer la comida. Eso era una regla. Entonces, muchas de esas cosas las empujó Mélida o Ana María. La comandante Ana María. Sí. Y en El Salvador, vos me decías que hay muchas organizaciones de mujeres. ¿Se recupera la memoria histórica de las mujeres guerrilleras en las organizaciones de mujeres, como lo hacen ustedes con la comandante Ana María, como para concientizar a otras mujeres de aquellas que ya no están o que quizás sí están, pero que tuvieron esa participación tan fuerte en la revolución, ¿no? En El Salvador, en realidad, solo habemos cuatro organizaciones que nos consideramos o nos adjudicamos el concepto de ser feministas de izquierda. En este caso somos las Mélidas, está el Instituto de la Mujer, que es el IMU, está el Movimiento Salvadoreño Mujeres y está otra organización que se llama Fundemusa. Estas cuatro somos miembros de la FEDIM. No siempre mujeres históricas, ya fueron guerrilleras, el resto de organizaciones las recuerda su memoria y todo eso. Somos más estas cuatro organizaciones que tenemos esa visión. Y además somos miembros de la Federación Democrática Internacional de Mujeres y Argentina es parte de la FEDIM. En ese sentido hay mujeres históricas que nosotras siempre recuperamos su legado o hacemos actos en momentos de sus cumpleaños o de su fallecimiento y qué fue lo que hicieron. Y por lo menos con Mélida hicimos un libro recuperamos las anécdotas que la gente conocía de ella. Y el cómo se acercó a la gente en el campo, es que esa es una de las cosas que hizo un clic en la lucha de Salvador. Ella decía que los maestros deberían de acercarse a la gente y no solo recibir a los chicos en el instituto, en la escuela, sino que había que ir al campo para ver en qué condiciones vivían y por qué los niños y las niñas llegaban como llegaban a la escuela. Eso contribuyó mucho a la organización de maestros y maestras y también de estudiantes de secundaria. Y eso tuvo un auge, que también las universidades tuvieron su propia organización. Una de las universidades privadas, que es la UCA, que quien estudiaba en la UCA era porque tenía visto. Pero era como ese empuje, ese auge que hacían los maestros jugaron un gran papel en la revolución, pero fue porque ella lo empujaba, que falla en la época de los 69, cuando hacen una gran huelga, y desde ahí empiezan como a perseguirla también. Donde quiera que llegaba te quemaba el local, porque tenía un plantel, tenía una figura que no pasaba desapercibida para cualquier gente. Pero en realidad ese es uno de los aportes que para nosotros es importante recuperar y que quizás no vamos a hacer lo que ella hizo, pero por lo menos en la defensa de los derechos de las mujeres, ahí estamos, y en la lucha del pueblo salvadoreño, porque estamos en la lucha del pueblo salvadoreño, no solo es el tema de las mujeres. Y esto que estás diciendo es súper importante porque... Claro, los contextos son, el contexto es distinto, este sí. Momento no es aquel, y por eso te preguntaba lo de la recuperación de las historias de vida de esas mujeres que también participaron, ¿no?, en la guerra, en la lucha insurgente. Ajá. Del Salvador. Y cómo ves desde tu organización esta propuesta que de la formación política y la educación popular feminista, como una definición que le suma como un punto, digamos, importante a la educación popular, el feminismo. Fíjate que en realidad el análisis feminista como decía Rosa Luxemburgo, Luxemburgo decía que una organización que no tuviera el análisis feminista le faltaba la profundidad al análisis político. Entonces deben de ir complementarios. Además, en el mundo somos más de la población femenina y somos las que menos estamos en puestos de dirección o en la toma de decisiones. Porque la toma de decisiones la puedes hacer desde cualquier lado donde estás organizada. No necesariamente hay que llegar a ser una funcionaria, que sí a nosotras nos ha funcionado el hecho que tengamos mujeres funcionarias feministas dentro de las instancias del Estado. Pero la organización popular, la formación es fundamental, porque si no también la gente se acostumbra a que, bueno, hoy ya llegaste vos, lo vas a hacer todo, y ya no tengo por qué luchar. Entonces hay que seguir luchando y manteniendo los logros que se tienen. Pero, por ejemplo, con el tema de la educación popular, en las épocas de la clandestinidad, por ejemplo, teníamos una educación permanente. Por la forma en que estábamos organizados, podías tener un análisis de la situación actual y darle seguimiento, y vos eras responsable de otro grupo, aquel era responsable de otro grupo, y iba en cadena. No era por WhatsApp, ni era por mensajes, era personal la cuestión. Entonces, se hacía formación política y se hacía formación militar. Y eso contribuyó a que cuando nace el movimiento, nosotras podamos empujar la organización hacia hacia empoderar o emancipar a las mujeres de tal forma que también aprendan a luchar por sus derechos, porque no siempre vas a estar ahí. La idea es que lo hagan solas también. Y en ese sentido la educación popular es fundamental. El problema que a veces cuando tenés que... te decía que nosotras trabajamos con financiamiento extranjero. Eso también nos amarra a el concepto o el tema la que línea, está en boga en ese momento, y entonces lo tenés que agarrar porque resulta que necesitas el dinero. Eso nos ha hecho un poco, no digo perder el rumbo, pero sí nos pone en un gasto de energía terrible, claro, porque tenés que estar haciendo eso por cumplir las metas que te has puesto en el proyecto. Pero es necesario que ese proyecto te sirva para hacer lo otro. Entonces, en esa parte, sí creemos que la escuela de Alforja nos ha dado ese clic, uh-huh, ese cambio. Y además, en las condiciones en las que está El Salvador, en las que el manejo es, híjole, cómo admiran a ese tipo, y que yo quisiera tener ese presidente. Ese presidente ha retrocedido 10 años atrás con el tema de los derechos de las mujeres y los derechos de la población. Al nomás llega se quitó 5 secretarías que estaban, que tenían que ver con programas sociales y tenían que ver en el mantenimiento del seguimiento con los derechos de las mujeres. Entonces se puede decir que la gente se quedó así, ¿verdad? Paralizada. Una por un temor. Tiene una estrategia, por ejemplo. Ese tipo maneja el tema de las redes como manejar un fusil. Entonces, el problema es que la gente hoy le tiene miedo. Las órdenes las da a través de Twitter como a las 3 de la mañana, ¿vean? Le ordena al ministro de no sé qué a que haga tal cosa, al de trabajo a que va a invadir al Colatino y así. Entonces, o si no, te empieza a difundir en el Twitter que Alba está haciendo tal cosa y empieza a discriminarte, empieza a caerte una bombardeada de mensajes. Que al final también son mensajes troles, les decimos. Sí. Porque hay gente que no existe, sino que hay unos mensajes que los están reenviando y que no existen. Y hay gente que sí está escribiendo, pero no a seguidores de ellos. Si en este momento la gente se paraliza por eso. Y yo les decía, pues sí, cuando anduvimos organizados era la muerte la que nos platicaba. Hoy un Twitter me va a matar a mí. Quizás nos va a hacer daño, ¿verdad? Pero no me va a matar. Entonces, en ese sentido, yo siento que es necesario activar el sistema de formación y una formación, así como le hicimos a Mélida cuando entramos, una formación permanente por un año, trabajando el tema de género, el tema feminista, etcétera, etcétera. Pero hay que incluirle la trenza de dominaciones, porque no te puedes quedar encajonada a que la violencia solo la recibo de un hombre. Claro. Ajá. Exactamente. Bueno, entonces, un montón de retos para volver a tu territorio y llevarte. Bueno, hoy egresaste de la escuela con tu diploma. Con otras compañeras y compañeros, así que felicitaciones. Muchas gracias y un saludo a todos los hermanos. Me gustó algo que dijo el compañero argentino Osvaldo. Sí, con el tema de la memoria, de la memoria histórica de la gente, cómo recuperan a la gente en el lugar, en lo que hacía, cómo lo hacía. Me gustó esa forma de recuperar la historia de la gente que ya no está, pero que le fue, o que la hicieron desaparecida, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me parece que nosotras hay algunas cosas que las necesitamos afilar en ese sentido, más cuando son mujeres de nuestra organización, porque en El Salvador existe una organización que se llama ProBúsqueda, que busca niños... Uh-huh. y hace encuentro de niños que el ejército se llevó, los dieron en adopción a familia. Fue un gran negocio en la guerra. Llevarse a los niños, los vendían. A 20 mil dólares vendían a los niños. Terrible. Y hay gente que quería ver a su familia biológica. Entonces regresó, hacen los encuentros, o se hacen las exhumaciones de cadáveres donde sabían que estaban. Y allí va medicina legal. Hay un programa que te ayuda a recuperar los cadáveres. Lo demás que ustedes decían, yo creo que eso no lo hacen, sino que recuperan los cadáveres legalmente, le dan vida y los entierran en un lugar. Pero toda la parte histórica de qué hizo, dónde vivía, eso no se hace. Es más, creo que debe de tener atención psicológica a la familia, pero no debe ser tanta, porque una vez pregunté y no me supieron decir. Entonces yo creo que en El Salvador todavía tenemos una deuda, y es el de trabajar los traumas de la guerra y otros traumas que no se han trabajado, porque ahí se lo ha afectado a toda la población, no solo los que participamos, sino que toda la población. En ese sentido yo me siento muy honrada, porque tenemos un programa que lo tenemos hace 24 o 25 años, que es el psicodrama. Yo soy la directora del Centro de Psicodrama de la Mérida, que algo lo decíamos un día de estos. A mí me salvó la vida el psicodrama. Y yo perdí a mis hijos en la guerra, alguien se los robó. Y a partir que los pierdo, empiezo a tener pesadillas todas las veces, todos los meses. Entonces yo tenía como estado de una depresión de esas que no volvía, pero además caía como en estado de convulsión, así como cuando se te van todas las energías. Entonces había una organización suiza que apoyó en las épocas a la población que estaba en los alrededores con medicina, con médicos. Atendían a la gente que necesitaba apoyo médico. Después que se firman los acuerdos de paz, dicen, esas mujeres dirigentes de las Méridas necesitamos darle este proceso, porque si van a seguir luchando, necesitamos que también tengan su corazón y su alma tranquila. Su bienestar, ¿no? Sí. Entonces vivimos unos procesos de psicodrama, de psicoterapia durante varios años, y es ahí donde sale mi tema y a mí me salvó. Y yo dije, híjole, si a mí me salvó esto, ¿cómo no puedo hacer algo por la gente? Entonces estudié para eso, entonces yo soy psicodramatista. Y me encanta cuando veo brillarle los ojos a la gente en la que pude haber resuelto un problema que venía de hace años. Entonces eso es una deuda en El Salvador, porque yo puedo decir que tengo el honor de haberla tenido, el privilegio, pero nos la tuvieron que regalar, porque mi organización ni siquiera tenía la idea de todo eso que necesitábamos. Porque el cuento aquel de que a los muertos no se les llora, ¿verdad? Se les imita. En un ataque no puedes quedarte a ver si recuperas el cadáver, porque te pueden matar. Ahí, de acuerdo. Pero de ahí hay que hacer el debido proceso al duelo. Entonces esas cosas las hemos trabajado en las medidas, las hemos puesto en función de todas las mujeres y también de hombres y mujeres, porque yo trabajo con hombres y mujeres, con los convenios que hacemos con instituciones que atienden a las mujeres que son víctimas de violencia. Y que el psicodrama y el sociodrama tienen mucho que ver con la educación popular, ¿no? Porque claro que sí. Ayuda a reconocer cuáles son las opresiones y... Correcto. Y a ver de qué manera se puede... Aunque te voy a decir que eso tiene que ver con la formación del psicodramatista, porque... Uh-huh. Puede hacer una atención sin mayor profundización. En el caso nuestro, quien nos enseñó el psicodrama es una mujer revolucionaria, feminista y psicodramatista, psicoanalista y también es psicóloga y es docente. Entonces es la misma maestra que tuvo Brenda. Ah, Brenda. Ajá. Nuestra amiga Brenda. Nuestra amiga Brenda. Bueno, Delia, un gusto haber charlado con vos y conocerte un poquito, aunque sea. Ojalá que podamos seguir en contacto y que esto despierte, tu testimonio despierte curiosidades y preguntas a nuestras amigas y amigos que nos escuchan. Así que quizás, como tenemos la manera de comunicarnos, por ahí te llamamos un día y te hacemos una entrevista más larga. Muy bien. Para que nos sigas contando de tu militancia, del Salvador, de la memoria. Sí. Y del psicodrama también, sí, ¿no? Muchas gracias, me dio un gusto conocerte. A mí también. Que hayas conocido a Mélida, eso nos hermana siempre. Tuve el honor de conocerla. Sí. La conocí como la comandante Ana María. Claro. Pero fue para mí un honor y después poder hablar, que me tocó, pero lo hice porque era un deber, ¿no? Cuando se hizo el homenaje después que lamentablemente la asesinaron. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Teresa Cruz es otra hermosa persona, militante de Frente Martí para la Liberación Nacional, también actualmente vive en España. Participó también de la Escuela Mesoamericana y Historia Común, pude charlar con ella. Vamos con esa entrevista. Desde Guatemala, desde la finca Las Hortensias, aquí con la compañera Tere, que se va a presentar ella, que nos va a contar su experiencia en el ámbito de la educación popular, pero obviamente también un poco de su biografía como educadora, como madre, como militante, y su participación en este encuentro de creatividad, que ya está concluyendo, lamentablemente. Bueno, Tere. Bueno, muchas gracias por el espacio. Soy Teresa, soy salvadoreña, tengo 52 años ya. ¿Cómo entré con la educación popular? Un poquito contar ahí, que bueno, ha sido por la misma acción y formación, ¿no? Yo tenía 10 años cuando comenzó la guerra en El Salvador. Vengo de la región de Chalatenango, donde la guerra fue bastante fuerte. Y en el 79 a nosotros nos quemaron la casa. El ejército llegó, nos quemó la casa y a partir de entonces tuvimos que huir, ir de aldea en aldea, y así estuvimos por 2 años. Yo estaba estudiando ya sexto grado y en mi región donde yo nací y crecí, solo había hasta sexto grado, entonces era como lo que yo iba. Y vengo de una familia campesina, numerosa, éramos 8 hermanos, 4 mujeres, 4 hombres. Y después mis padres, cuando comenzó la guerra, en el 77, no, 78, asesinaron a un compadre de mis padres, entonces sus 2 ahijados formaron parte de nuestra familia, entonces ya no éramos 8 sino 10, así que siempre dijimos que éramos como la última semilla. Sí, sí. Y bueno, cuando en ese transcurso que estuvimos yendo a diferentes aldeas, me propusieron la gente que estaba organizada en las comunidades eclesiales de base, en la Unión de Trabajadores del Campo, que es donde mi papá también estaba formando parte, me propusieron que uno de los pilares de todo ser humano es que tenemos que dar lo que recibimos, ¿no? Entonces yo comencé a enseñar lo poco que sabía de leer y escribir. Alfabetizar. Alfabetizar, claro, porque eso era, en ese momento era para adultos y para niños. Entonces yo comencé como a los 10, 12 años enseñando a leer primero a los niños, y ya después ya fui agarrando un poquito más de práctica, y ya en los 80 ya tuvimos que, después de la guerra que se recrudeció muchísimo en la área nuestra, entonces mis padres y mucha gente de las que andábamos, que en aquel entonces se le llamaba las masas, ¿no?, que eran gente civil con muchos niños, bueno, nuestra familia, dijeron que la alternativa era irnos a Honduras. Entonces yo estuve en la frontera con Honduras, estuvimos unos 6 meses más o menos. Y ahí es cuando yo estuve en la parte esta de la frontera también educando, pero ahí ya comenzamos a organizarnos con más gente joven que sabía leer y escribir. Entonces ya las escuelitas esas errantes que usábamos donde andábamos, ya podíamos organizar ya como un poquito más de niveles de clase. Entonces yo me la pasaba enseñando casi todo el día. En el 81, después del asesinato de nuestro santo Romero, el alto comisionado para las Naciones Unidas dijeron que teníamos que ir ya a un campo de concentración. De refugiados, claro. Yo siempre digo que es campo de concentración porque sí. Nosotros estábamos rodeadas y nunca salimos durante el tiempo que estábamos ahí. Realmente eso no era, era eso, aunque siempre se vendió como, bueno, se venden como los campos de refugiados y toda la cosa, pero... Pero es lo mismo. Finalmente. Es lo mismo, alguien se atrevía a cruzar el alambrado eléctrico que teníamos alrededor y pues sí, era asesinado. Siempre tuvimos algunas experiencias de jóvenes a niños que le disparaban el ejército hondureño, ¿no? Entonces por eso yo siempre digo que era un campo de concentración. Bueno, total, ahí ya yo ya tenía mis 13 años y dijimos, bueno, pues a organizarnos y ya. Ahí ya comencé un poco más a trabajar ya lo que era la educación popular, a darle nombre, ¿no? Porque antes yo ya estaba, como digo, estaba trabajando con jóvenes, con adultos y claro, yo no conocía nada de lo que era Paulo Freire, yo no había leído libros. Lo único que teníamos en ese entonces era, escribíamos en las piedras, escribíamos en cartones, con carbón de leña, ¿no? Que eso, nosotros no teníamos tiza o yeso, como decía nuestro padre, usábamos el carbón. Y con ello aprendíamos, y para practicar la Biblia, era como nuestro libro... Con eso alfabetizaban, a partir de la Biblia. Claro, entonces mucha gente era religiosa y pertenecía a comunidades eclesiales de base. Y claro, eso era como nuestro libro de lectura, ¿no? Entonces desde ahí nos sirvió mucho también para aprender el mensaje liberador de la Biblia, ¿no? No era un mensaje opresor para viéndolo de esta perspectiva. Entonces ahí comencé a estudiar, después teníamos personal de la Solidaridad Internacional que nos llegaban a ayudar, ¿no? Voluntarios que nos estaban ayudando. Entonces, por ejemplo, en Mesa Grande teníamos, en la Virtud, la Virtud se llamaba el pueblito que estaba más cerca de Honduras. Entonces ahí teníamos algunos voluntarios de Cáritas de Estados Unidos también que nos enseñaban cómo podíamos dar las clases, cómo podíamos comenzar a organizarnos. Entonces ya en los campamentos de refugiados ya teníamos dos grupos de clases, con los adultos y con los pequeños, y con los niños, ¿no? Y al mismo tiempo nosotros teníamos nuestra propia formación, porque claro, teníamos que prepararnos para enseñar. Y bueno, ahí era un poco más el reto con los adultos, porque ya teníamos libros. Habían llegado voluntarios de España, por ejemplo, y gente pedagoga, ya comenzaron a llevarnos libros. Entonces ya comenzamos a enseñar en ese entonces, como digo, no teníamos la grande teoría, filosofía y toda la cosa, pero teníamos una cartilla donde enseñábamos, por ejemplo, la palabra campesino, ¿no? La metodología que usábamos era de esa palabra hacer todo un historial, por ejemplo, la palabra campesino, si la conocíamos, aprender a escribirla, cuántas sílabas llevaba, qué significa ser campesino, por qué. Toda esa discusión se daba en las clases, sobre todo con las personas adultas. Era preciosa, tengo una foto de esos años. Ay, qué lindo. Porque es parte de la recuperación histórica que después vamos consiguiendo, ¿no? Y yo creo que es ahí la parte de la tecnología que vamos buscando por Facebook, toda esa gente que estuvo en los campamentos de refugiados, recuperando esas fotos. Entonces ahí por lo menos me puedo identificar en alguna chiquita. Claro, tenía 13 años. Tan chiquita. Enseñando con las personas adultas. Entonces, y así íbamos, por ejemplo, como digo, con la palabra campesino, con la palabra café, la palabra maíz, haciendo toda una hermenéutica de las palabras, ¿no? Y lo mismo hacíamos con los niños, cantábamos cantos liberadores. Y eso era como la forma que fuimos enseñando. Después, con los años, sabíamos que era educación popular, ¿no? Porque, claro, también tenía el sentido político, el sentido, el nivel de lucha que llevábamos también. ¿Te acuerdas cuántos refugiados había o cuántos concentrados había en ese campo? Teníamos 12.000. 12.000. 12.000. Y la mayoría eran niños. Ahí solo había gente mayor, había personas mayores, pues ancianos, madres de familia, padres de familia, la mayoría algunos lo habían matado, pero había menos gente joven y así estaba la cosa. Éramos más niños, ¿no? Entonces eso era algo muy también bonito. Yo creo que fue la mejor escuela de mi vida que tuve, los 5 años que estuve en el campamento. 5 años. 5 años. Después decidimos que aquello, como jóvenes ya habíamos aprendido nuestro objetivo, que poco a poco lo fuimos construyendo, porque aquello fue un proceso, ¿no? Uh-huh. Era decir, yo estoy aquí, voy a aprender a vivir en comunidad, aprender a todos los oficios que podíamos, ¿no? Yo, por ejemplo, me levantaba a las 5 de la mañana y yo ya a las 5:30, 6:30, yo ya estaba aprendiendo a hacer pantalones para hombres, ¿no? Por ejemplo. Después yo llegaba a la casa, desayunaba y a mis clases propias para aprender a dar clases. A las 9:10 ya estaba dando una clases para los niños y después a almorzar, a dar las otras clases para adultos, después a recibir clases yo y después con los jóvenes, con las mujeres de salud también. O sea que teníamos un día pero así muy lleno, ¿no? Y eso era todo el mundo trabajaba en cosas que en El Salvador yo no hubiera aprendido, ¿no? Claro. Porque, claro, hubiera sido una campesina más, como sin desmerecer lo que es el campesinado. Pero no me hubiera dedicado a hacer milpa, a casarme, a tener hijos y ya está, ¿no? En cambio, ahí aprendí a poner inyecciones, a curar heridas, a diagnosticar, a hacer mucha educación de salud, muchos oficios no reconocidos muchas Exacto. veces. Exacto. Entonces, todo ese tipo de cosas para mí fue la mejor escuela. La otra escuela fue hacer de mi familia de 12 hacer 12.000, ¿no? Uh-huh. Hacer 1.000 de gente, toda mi familia. Entonces, porque es como dice la consigna, nos tocan a una, nos tocan a todos. Ajá. Era como, aquello era una familia, una identidad muy, muy grande, y también el sentido de ser revolucionario. Entonces, como digo, para mí fueron los mejores años de mi vida, de escuela, de aprender, de conocer muchas cosas. Y recuerdo que ahí fue la primera vez que yo leí un libro de Isabel Allende, el primero que no fue, creo que el primero fue De amor y de sombras, sí. Ese fue el, no sé cuál número es, pero fue el primero que yo leí y de verdad me gustó mucho porque fue la primera, aparte de la Biblia, que ya me la había leído de atrás adelante. Sí. Por todos los costados. Exacto, pero sí, sin tener esa visión del mensaje, ¿no? O sea, era para mí, la verdad es que la Biblia es como una biblioteca de historia, uh-huh. Historias orales, de historias que enseñan, historias que sí, simplemente sin tener esa interpretación. Entonces eso fue como los pasos muy fuertes, los pasos que yo fui dando en la vida, y fue donde después entendí que era educación popular, como digo. Cuando regresé a El Salvador, yo me incorporo a la guerra. ¿En qué año? En el 85. Entonces era parte 86. Fue finales de 85, principios del 86. donde ya me incorporo a la guerra, y bueno, era parte de devolver lo aprendido, ¿no? Entonces estuve con el área de salud, con el área de educación también, con el tema de las mujeres, un poco más trabajando desde la comunidad eclesial de Tebas. ¿En otra zona distinta de donde habías vivido o de donde habías nacido? Sí, bueno, en el mismo departamento, en Chalatenango, pero ya totalmente en movimiento, ¿no? Todo aquello claro, era en movimiento. Y después, ya en el 88, teníamos que preparar la ofensiva final, que se llamaba la del 91. La del 89, entonces estuve en San Salvador, me mandaron ahí también, fue cuando me puse a estudiar también en la escuela formal, llegué a nivelar mi nivel de educación para poder entrar después a la universidad. Y mientras tanto comencé a, como digo, a participar en la parte de la guerra y también a prepararme. Y trabajé con las comunidades eclesiales de base. Aquello era, bueno, la guerra ha tenido múltiples tareas, múltiples caras. Entonces, por una parte, yo trabajé con las comunidades eclesiales de base en las comunidades de desplazados en El Salvador. De la guerra estaba saliendo la gente de sus lugares y quien no tenía un familiar que le acogiera iba a formar parte de los cinturones de pobreza que le llamábamos, ¿no? Entonces ahí había unas comunidades donde trabajaban los curas dominicos que había conocido uno de ellos en Mesa Grande. Entonces él estaba trabajando ahí en esa parroquia y me dijo: Teresa, venite que ya aquí tenemos nuestro trabajo. Esto no es Mesa Grande, pero es una comunidad también de desplazados y, claro, somos con otra metodología. Y ahí ya trabajé también con mujeres haciendo cooperativas de costura, de pintura, con jóvenes. Entonces fue como mi área totalmente abierta, pero mi área clandestina era también prepararnos para la ofensiva, ¿no? Entonces esa era como la otra parte de mi vida. Así que ahí estuve hasta que se firmó la paz. Todos esos años en El Salvador, en El Salvador, clandestina, sí, y después salía de vez en cuando por algún encuentro que había. Fui una vez a Colombia con algún tema, con el tema también de educación popular, creo que se llamaba CEPAL, una organización, Centro de Educación Popular para América Latina. Sí, CEPAL. Uh-huh. Y estuve con ellos, aprendí eso. Fue cuando todavía estaba con las comunidades, aprendí a hacer serigrafía, porque claro, nosotros no teníamos una fotocopiadora en el frente para... Claro, había que ingeniarse todo ese tipo de cosas. Así que fui a eso y aprendí a hacer camisetas, a estampar camisetas, a hacer las cosas estas de serigrafía, los stenciles que se hacían en aquel entonces, las fotocopiadoras a mano. Entonces eso era como parte de salir también a cursos aquí. Tuve también un tiempito aquí con la gente aquí en Guatemala, compartiendo más o menos con las comunidades cómo era el trabajo que se hacía aquí, ¿no? Así que eso era como más o menos a grande rasgo cuando he estado en el idas y venidas de la educación. De la educación popular. Uh-huh. ¿Y ahora vivís en España? Pues ahora vivo en España. Cuando se hicieron los acuerdos de paz, la firma de los acuerdos de paz, yo siempre estuve vinculado con los procesos, con los temas, la gente del frente, con los comités, toda la cosa. Uh-huh. Entonces, en Estados Unidos se estaba viendo cómo se trabajaba con la gente que había estado trabajando en la solidaridad, que el hecho que se ha firmado la paz no quiere decir que ya se terminó todo, ¿no? Claro. Entonces era como volver a los comités de Estados Unidos, ver cómo se podía seguir el trabajo de solidaridad. Entonces yo tenía un problema bastante serio de salud, mi estómago, como siempre, toda la gente... Todo se concentra ahí. Entonces me mandaron por un par de años a trabajar a San Francisco Y cuando estuve ahí, reconecté con una de las personas que había estado en Mesa Grande, que era uno de los pedagogos que había, que era bueno, trabajábamos juntos, era mi buen amigo, pero habíamos perdido comunicación durante 20 años. Entonces, cuando estuve ahí en San Francisco, me mandaron una dirección que me encontró mi familia en El Salvador. En aquellos años, en El Salvador, uno no tener una agenda de direcciones era delito ya de subversión, tener un libro de Monseñor Romero era delito y todo. Entonces yo era muy cuidadosa en proteger la familia, ¿no? Entonces, cuando yo vine justo de Mesa Grande, traía la dirección de todo el mundo que conocía, ¿no? Porque era como aquella gran familia que uno forma. Entonces yo enterré en el patio de la casa, bueno, en la parte trasera de la casa de mis padres, una caja, y en esa caja iba... En una caja iba unos libros, un pequeño diario que tenía, y también se fue ahí esa libreta de direcciones, ¿no? Mi padre un día, haciendo una habitación, añadiendo en la casa, encontró la caja, y claro, ahí estaba la dirección de quien hoy es mi compañero. Entonces, una Navidad, yo dije, voy a escribir. Encontré eso, me lo mandaron ahí. Y una Navidad dije, voy a escribir a este personaje, de toda esta gente, ¿no? Y cuál fue mi sorpresa, que ahí estaba Pepe, que era un compañero con quien había trabajado en Honduras. Y nos llevamos mucho cariño, ¿no? Yo era una niña de 17 años cuando dejamos de vernos, y él un hombre de 27, así que mi proyecto era el proyecto de liberación, el proyecto de la guerra, y ya tampoco no había expectativas de futuro ni nada, ¿no? Entonces, mi prioridad era El Salvador. Y bueno, después ahí nos hemos estado comunicando, y yo siempre estuve trabajando después con una fundación vinculada a El Salvador también, ¿no? La Fundación Sher, que era quien trabajamos con las mujeres aquí en el Bajo Lempa. En ese momento yo ya como bueno, dentro del tema de la cooperación, estuve en San Francisco ayudando, bueno, colaborando con la gente de mexicana de la zona de Yucatán, porque ellos hablan maya, no hablan el español y no hablan el inglés, así que también en la parte de San Francisco, ahí estuve yo colaborando y tratando de hacer lo que había aprendido, ¿no? La educación popular. Así que estuve ahí vinculada también con mi gente y ayudando ahí. Después me casé, me fui a España, vivo en Granada. La verdad que también es un regalo de la vida. Yo siempre juré que no me iba a ir a Estados Unidos ni me iba a ir a España, porque claro, para mí eran como los representantes de los dos poderes fuertes en mi vida, ¿no? Por una parte Estados Unidos, el imperio nuestro, y por otra parte el colonialismo, ¿no? Entonces todas esas cosas que se van dando en ese proceso de vida, ¿no? Entonces, al llegar allá me vinculé con una organización que se llama Centro de Iniciativa para la Cooperación, pero dentro de ellos tienen una rama de lo que es la educación popular. Entonces ahí me fui de cabeza de voluntaria, porque claro, es lo que me llama, ¿no? Y ahí hemos hecho el enlace con la red Alforja. Y después en Granada también un grupo de gente que estaba muy vinculada a El Salvador, vinculada a Centroamérica, dijeron, ¿por qué no hacemos un pequeño proyecto, una pequeña ONG para que podamos hacer pequeños proyectos para Centroamérica? Y la inquietud de ayudar a jóvenes que también puedan estudiar, ¿no? Entonces, pues sí, la educación es algo muy importante. Entonces, hicimos una pequeña ONG que se llama Semilla de Esperanza. Y ahí también Vero la red Alforja nos ha ayudado mucho con ese tema, con ayudarnos a hacer un programa de formación en el que estamos involucradas, ¿no? Así que ahí es donde estamos Sí, pues en el 2013 ya llegamos a tener la persona jurídica de la ONG, que se llama Semilla de Esperanza, como dije antes. Y bueno, nosotros una de las cosas que hacemos es tratando de trabajar con el tema de la educación. No podemos decir que estamos haciendo educación popular, porque, como digo, la educación popular conlleva otras herramientas y conlleva unos hitos muy importantes, y creo que nosotros en Granada no lo estamos haciendo. Entonces yo creo que sería más educación para el desarrollo lo que hacemos, ¿no? Entonces estamos enfocadas un poco más con el tema eso de trabajar con concientización con la comunidad, un poco con el tema de migración también. Vamos a los colegios con el tema de interculturalidad, con el tema de género. Entonces vamos un poco más hacia a la educación formal, haciendo talleres, ¿no? Haciendo un poco más de incidencia y con la gente también en la universidad. Sobre todo en la Facultad de Ciencias de la Educación, Trabajo Social, antropología, y bueno, cuando nos invitan cualquier facultad que vayamos a dar algunos talleres de formación, vamos a eso, ¿no? A veces son pequeños, a veces son de unas 10 horas, otras de 12, a veces 20. Hemos estado en algunas capacitaciones un poco más largas, haciendo un proceso más de educación. Entonces, en eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, una de las apuestas es con la red Alforja tratar de articular el trabajo con lo que es la educación popular, un poco más desde ese sentido. Cuando yo llegué a España en el 2010, se comenzó a trabajar un poco más con los movimientos sociales y lo que al día de hoy se conoce como Podemos, ¿no? En aquel entonces sí. Era toda la preparación, los trabajos de acampada, los trabajos de... Era más que el movimiento social, preparando la primer marcha que se hizo el 15 de mayo, ¿no? Que después le llamó 15M. Claro, sí, sí. Entonces fue muy bonito, a mí eso me dio mucha vida, porque claro, yo estaba recién llegada a España, no conocía a nadie prácticamente excepto la familia política, ¿no? Y aquello me dio vida, así que me articulé con toda la gente que había ahí, jóvenes, no son inmigrantes, pero son estudiantes que están en la universidad, algunos que otros estudiantes colombianos que estaban ahí. Entonces todo eso fuimos articulando redes, y como digo, después salía, después del movimiento social, se podría decir, porque que nadie convocaba, era simplemente los derechos que la gente estaba exigiendo, se crearon las mareas, ¿no? Entonces yo fui a formar parte de la marea de derechos humanos, y con el tema de migración, ahí donde un poco he colaborado también. Y ahora, como todo lo que es la parte de Andalucía es frontera con Marruecos, ¿no? Entonces el Mediterráneo. Entonces también estamos viviendo el drama de la migración. Un drama que para mí es muy sensible. El tema de la migración a mí me toca mucho, porque yo fui una emigrante, también soy inmigrante ahí. Una exiliada, una refugiada, sí, una migrante. Todo eso me toca a mí un poco más. Y creo que tengo un deber también de formar parte y de devolver lo que recibí en aquellos años, ¿no? Entonces, como para mí es como una deuda histórica que tengo ante el tema de la migración. Entonces estoy ahí colaborando con un esfuerzo que se hizo no de ONG, hay ONG incluidas, pero también de la sociedad de las personas de Granada que están trabajando con el tema de migración, por ejemplo. Llegan 50, 60 migrantes en una patera y los dejan en la estación de bus, ¿no? Ese es el proceso que muchas veces hacen. Entonces los dejaban, cuando estaba el gobierno de derecha de Rajoy, fue cuando se hizo este esfuerzo. Dejaban los inmigrantes con frío y con hambre y con todo en una estación de autobuses, y ahí que se ganaron la vida, ¿no? Y claro, como son africanos, no pasan de desapercibidos. Entonces, la sociedad civil y algunas iglesias también han colaborado, y hemos hecho como un centro de día, ¿no? Entonces, para atender a los hermanos africanos especialmente, que son la mayoría de gente que llega. Entonces, el grupo se llama Amani, que significa paz en Swahili. Y, perdonen, en Senegal, el que hablan el idioma que se habla en Senegal, entonces se llama Amani, el esfuerzo, que es de la sociedad civil. Entonces estamos involucrados todo un montón de gente, y estamos enseñando español, enseñando derechos de los inmigrantes y apoyándoles en lo poco que podemos. Entonces es como lo que ahora hacemos a nivel de sociedad. ¿Y cómo te vinculaste con la escuela mesoamericana de la formación de acá de Guatemala, de la red? Pues aquí con la gente de la red Alforja, como dije antes, Verónica decía, estuve yendo a dar algunos cursos de sistematización en el 2011, y algunos encuentros que ha ido ahí a España. Entonces me comentó de la escuela mesoamericana y yo tenía muchas ganas de participar. Uh-huh. Así que este año estoy participando. Y ahora has egresado, te han entregado el diploma, sí. De egresada de la escuela. De la escuela, sí. ¿Y ahora con qué aprendizajes o retos o desafíos? ¿Vos volvés ahora a España o todavía sí, no? Sí, regresaré el próximo año. Y claro, uno de los desafíos más grandes que llevo es tratar de hacer un proceso de educación popular con las organizaciones que están trabajando la educación. Educación para el desarrollo. Sí, entonces uno de los grandes desafíos es tratar de trabajar la educación popular, ¿no? Porque educación popular no es solo sentarnos en círculo, no es solo una dinámica, sino que es un proceso, un proyecto político que se tiene que hacer, ¿no? Entonces es un poco más ese el reto que llevo, y crear más articulación con diferentes personas que están trabajando en educación. Se extiende la red hasta Europa, por el Atlántico hasta allá. Sí, ¿no? esa es la esperanza, ¿no? De llevar un poquitito más el unir fuerzas. En aquellos años hablamos de la internacional, ¿no? De expandir nuestras luchas, el sueño de Che Guevara, de llevarlo también a las luchas que no son solo de un solo pueblo, sino que también son unánimes, y que hay que llevarlas en diferentes lugares sin uniformarla, ¿no? Sino cada una en su contexto, pero también las luchas son internacionales. Entonces yo creo que mucha de la realidad que aquí se vive también allá, ¿sí? Y creo que Europa, como Estados Unidos, los países receptores de inmigración, tienen mucho que ver con estos países. Tienen mucho, una deuda muy fuerte con América Latina, con África. Entonces creo que el deber de las personas que estamos ahí es hacer incidencia dentro de las leyes, como dentro de la gente de España, pues ahora se está llevando una derechización dentro casi de toda Europa, me atrevo a decir. Entonces creo que tenemos que trabajar ese fenómeno, hacerle frente, ¿no? Entonces yo creo que la educación popular tiene algo que decir, ¿no? Dentro de este proceso. Así que por ahí vamos a ver, a soñar, a seguir soñando. Bueno, Tere, muchas gracias, y te vamos a pasar el link para que puedas escucharte y también escuchar a otros compañeros y compañeras que estuvieron en este encuentro de creatividad y que han egresado como vos, otras que vinieron de años anteriores, y Y bueno, para que todas esas voces puedan dar su testimonio, ¿no? Como educadoras y educadores populares y también como participantes de esta red. Bueno, y muchísimas también, gracias. Muchísimas gracias a ustedes también por la oportunidad y también mandar un saludo a las compañeras y compañeros salvadoreños que estamos en todo el mundo. Sin duda, nosotros somos una comunidad esparcida, una diáspora que anda por ahí por toda Latinoamérica y sin duda sí hay también en Argentina, que ojalá también se unan a ustedes. Un abrazo a todas las personas que nos escuchan y a seguir luchando. A seguir luchando. Gracias, Teresa. Por último, para finalizar con este programa netamente salvadoreño, hicimos una pequeña entrevista a Chana Yarza, que es una joven que vive en Argentina hace 5 años, salvadoreña, hija de militantes revolucionarios del Frente, y es curadora. Entonces ella fue la que armó la muestra en homenaje a los 30 años de la ofensiva final del Frente Martí para la Liberación Nacional. Y esta muestra que se hizo en el espacio de memoria Virrey Ceballo fue un homenaje a todos los combatientes que participaron en esa ofensiva en el frente y a todos los caídos que dejó esa lucha. A 30 años se quiso estar presente desde el espacio de memoria en esta reivindicación histórica de ese país, porque es una lucha más de todas las que se libra en la resistencia de los pueblos latinoamericanos. Y Chana nos cuenta de la experiencia de la construcción de esa muestra y nos habla también muy interesantemente de la realidad político-social de El Salvador en este momento, la realidad del Frente Martí para la Liberación Nacional. Una voz muy pensante, la de Chana, muy analítica. Así que bienvenida, Chana, al programa de Historias Comunes y gracias. Buenos días, estamos aquí para Historias Comunes entrevistándola a Chana. Chana, que es de la organización de la agrupación 2 de marzo. Movimiento Centroamericano 2 de marzo. Movimiento Centroamericano 2 de marzo. Chana, quería preguntarte qué significó esta muestra que hicieron de homenaje a los 30 años de la ofensiva final. Vos fuiste una de las principales organizadoras y trabajadoras, te vi todos los días acá, de esta muestra, así que quiero que me des tu impresión, que me cuentes. Bueno, te cuento que yo de profesión soy curadora, trabajo haciendo exposiciones, principalmente de artes visuales, y esta es la primera muestra en la que trabajo puramente archivo. El título que decidimos fue una curaduría individual, colectiva, por así decirlo, porque es una actividad que responde a mi movimiento, entonces teníamos una línea política clara. Y decidimos el título de Cuando el mundo nos vio, haciendo un poco alusión a ese momento en el que triunfa la revolución sandinista en Nicaragua en el 79. Centroamérica, a partir de ese evento, empieza a tener un montón de visibilidad y empieza la lucha salvadoreña en el 80 con gran visibilidad internacional y con participación de comités solidarios en todo el mundo. Entonces, desde la guerrilla salvadoreña siempre se reconoció el trabajo internacionalista, tanto de compañeros que fueron a batallar allá y comités que estuvieron en el afuera, digamos. De hecho, el frente, el FMLN, que está formado por 5 frentes de guerra, nombraba cariñosamente el 6º frente a todos los compañeros y compañeras internacionalistas. Entonces, para mí hacía mucho sentido, ya que estamos en Argentina y no en El Salvador, hacer una muestra que también un poco ponga el foco en lo que pasaba fuera de El Salvador en contexto de la guerra que, bueno, duró 12 años y que realmente logramos poner en jaque a Estados Unidos y también en parte gracias a toda la solidaridad y la lucha internacional. Entonces era como importante desde esta latitud poder ponerlo en esos términos cuando el mundo nos vio. También, además, como en este momento regional que estamos viviendo, como que nuestro interés era enfatizar la lucha internacionalista, entendiendo que al final a todo el continente latinoamericano nos están oprimiendo los mismos poderes, y es importante hacer énfasis en que tenemos que dejar de lado los nacionalismos y luchar todos juntos por lo mismo, digamos. ¿Cuánto hace que estás en Argentina? Acá llevo 6 años y medio, en marzo hago 7. Sí. ¿Y tienes alguna relación con el Frente o la agrupación tiene alguna relación con el Frente? ¿O es una organización que surgió actualmente? Es una organización autónoma. Nosotros y nosotras tenemos una visión como bastante autonomista de izquierda, sin embargo entendemos también justo en este contexto regional las distintas alianzas y los distintos, sí hacemos las diferencias de gobierno en ese sentido. Directamente nosotros con el FMLN no tenemos ningún vínculo, indirectamente lo tenemos todis, o sea, todos hemos creído en ese proyecto, hemos participado de alguna manera, más o menos. Algunos somos hijos de compañeros guerrilleros y hemos estado rodeados de... Nosotros nos reivindicamos, de hecho, hijos de la guerra, hijas de la guerra, porque es inevitable que eso nos construya en la identidad, sobre todo los y las que somos hijos de guerrilleros, que al final todos pertenecemos allá en El Salvador al mismo grupo de amigues, como nos juntamos por todos lados y somos todos y todas hijos de guerrilleras, entonces es inevitable el vínculo que tenemos. También en mayor y menor medida también tenemos críticas al proceso de estatal del FMLN y a la situación actual del partido. Tenemos también bastantes críticas, hay varias cosas que creo que se han reivindicado sobre todo desde las juventudes y no han sido tomadas en cuenta, y se sigue con una cúpula partidista que sostiene las jerarquías, que sostiene este no movernos hacia otras ideas y esta inclusión de otras cosas. Entonces un poco también nos pasa eso, digamos, también nos pasa un montón de emoción y un montón de cariño y amor hacia personajes que murieron o que están vivos, y que entendemos que El Salvador no hubiera sido lo mismo sin esas personas, también nos pasa por ahí. Entonces, no sé, para mí en lo particular el Frente es como un lugar de pertenencia fuerte, con un montón de críticas y un montón de contradicciones que me habitan, pero también un montón de cariño, un montón de reconocimiento a la lucha guerrillera. Y un poco también creo que la muestra de eso lo tratamos de transmitir. Es una muestra que tiene mucho documento, mucha información de un país del cual no se sabe mucho en estas latitudes, y a la vez tratamos como de demostrar que el proceso de guerra salvadoreño no fue solo la dureza de una guerra, sino que se sostuvo por un enjambre de emociones y de tejidos sociales y de sensaciones de comunidad que un poco se ven acá. Por eso en la inauguración, sobre todo, ahora estamos viendo cómo arreglar los desperfectos técnicos, pero en la inauguración había muchos testimonios grabados en audio de personas que participaron en la ofensiva del 89 y que contaban mucho más allá del tema armado. O sea, era evidente que se estaba hablando de una manera de hacer comunidad en un momento de mucho conflicto, sí, pero denotaba como esa parte más afectiva y comunitaria de la guerra, que en mi caso particular, al ser hija de guerrilleros, es como ese es mi acercamiento a la guerrilla, digamos, como a través de los relatos de mis papás es esa la sensación. Entonces tratamos de meter mucho relato, mucha emoción, mezclando también con textos sobre las experiencias del COPAES o COACES, que era el Comité de Solidaridad con El Salvador desde Argentina. Porque es eso, en definitiva, es si no entendemos toda esa parte emocional que posibilitó que en las montañas salvadoreñas 12 años estuviera haciendo guerra, y no solo haciendo guerra, sino haciendo comunidad, haciendo salud de calidad, de mejor calidad que después en los primeros años de la posguerra, educación, como eso también lo tenemos que reivindicar, todo ese lado de la guerrilla que es eso, que es construcción de tejido social. Y Chiara, ¿vos pensás que más allá de los jóvenes que tienen esta vinculación familiar con los que lucharon, se ha logrado hacer una transmisión del proyecto en las nuevas generaciones? Te soy sincera, creo que no. O sea, para mí una de las críticas más grandes que le hago al Frente del 2009, que gana la primera presidencia, es que perdió la total comunicación con las bases. Se prometió un montón y nunca se prometía y qué es lo que se podía cumplir y cómo. Y para mí también el Frente un poco trató de hacer como que acá no había pasado nada. Y para mí justamente el proceso que habríamos tenido que hacer hubiera sido el contrario, como hacer un proceso real de memoria, de reparación histórica, de juicios a quien había que hacer juicio. Entonces ahí se durmieron los laureles y te diría que la mayoría de los jóvenes tienen ahora un total desprecio hacia el proceso revolucionario salvadoreño y tampoco lo ven como un proceso revolucionario. Lo ven lisa y llanamente como una guerra, que nosotros si bien la nombramos así, nosotros sí entendemos el proceso revolucionario detrás. Eso, la separación del partido con las bases, y sobre todo con las bases jóvenes, que estaban pidiendo otra forma de, y que estaban pidiendo poder tener la palabra y poder pensar otras cosas, eso está ahí, eso separó mucho las bases del partido. ¿Y eso tiene relación con los resultados electorales que tuvo ahora? Totalmente, tiene relación con los resultados electorales, tiene relación con el títere que puso Estados Unidos de presidente. O sea, no por nada eligió a un candidato de 38 años, digamos. Era ya no era ni un secreto a voces, todo el mundo, en todos lados decía que ya no queríamos más que nos gobiernen las mismas personas desde hace tanto tiempo, sin mucha movilidad. Entonces sí, obvio, era obvio que iban a poner a uno de 38 años con una visión súper de la juventud, con una utilización perfecta de las redes sociales, con un énfasis en eso y en vaciar totalmente el contenido y nuestra historia, digamos, como haciendo énfasis en que no queremos ni izquierda ni derecha y con eso invisibilizar nuestros procesos de resistencia y lucha e igualarnos a lo que hicieron la derecha desde los militares, los genocidas, etc. Entonces, para mí era obvio que se venía. Lo dije desde el principio, desde que me enteré que Nayib Bukele iba para alcalde de San Salvador con el Frente. Me pareció el error más grave que tuvo el partido, era obvio que iba a ser esto. No termino de entender cómo llegamos a ese punto, pero tiene todo que ver. ¿Y los... pensás que en un proceso no demasiado largo plazo se puede revertir? ¿Qué hora venía la pregunta? Sí. La verdad yo lo veo complicado. O sea, para mí justamente la tarea de Nayib Bukele es destruir cualquier posibilidad de izquierda en nuestro país. Eso es a lo que ha venido a hacer, entendiendo que Centroamérica y que El Salvador son países que tienen gran trayectoria de resistencia. Es necesario dormirnos rápidamente, sobre todo con lo que se viene. Nayib también ya anunció que se viene tiempos duros, que se vienen ajustes, políticas neoliberales. Entonces, realmente como que para mí está difícil, y también está difícil pensar en rescatar cualquier estructura desde el FMLN. No solo por las críticas que le podamos hacer, sino porque justamente como la llamada es a destruir la izquierda, lo primero que se está destruyendo es el partido. Y también nosotros estamos viendo qué está quedando del partido, digamos. Como entendemos que hay mucha gente muy valiosa que es como, yo le llamo cariñosamente la reserva ética del partido, digamos, y que ha trabajado desde los 70, 80 con la lucha, pero hay un montón de otras personas que tampoco nos están representando, que también lo hemos dicho hasta el cansancio, que no queremos esas cúpulas partidarias, igual están ahí. Entonces también es difícil rescatar desde la juventud un partido que está primero siendo destruido con todos los poderes y que además en esa destrucción no está viendo el cambio que tiene que hacer. Entonces me parece difícil que sea desde el partido y desde la izquierda, me parece en general difícil porque Nayib se está asegurando de que la izquierda sea destruida en El Salvador. Muchísimas gracias, Janet. A vos. Es muy amable. En Historias Comunes nos despedimos entonces hasta el próximo sábado, que tenemos prevista una entrevista a un escritor mexicano de Monterrey muy linda y la vamos a compartir con ustedes en Historias Comunes el sábado próximo. Gracias.